vida confundida busca al Padre y en su nombre oran dos o tres. Y si tienes sed de su presencia, ve a él. Si un alma confundida busca al Padre y en su nombre oran dos o tres. Y si tienes sed de su presencia, ve a él. Dile: Santo, Santo, Santo, eres rey. Dile: Santo, Santo, por su gran poder. Dile: Santo, Santo, Santo, cuando estés en oración. Y si tienes sed de su presencia, ve a él. Tienes sed de su presencia, de su presencia.